Yo soy el guerrero guapo de la nobleza sin fin. Yo soy el guerrero guapo de la nobleza sin fin. Producto garantizado porque fue yo en Medellín. Producto garantizado porque fue yo en Medellín. Yo soy el famoso paisa de ese que le hablan a usted. Yo ando por otras tierras, a mi costumbre soy fiel. Mi frijol es mi arepita, mi aguardiente y mi carriela. Y Ave María me brinca el bigote. Ave María por Dios me brinca el bigote. Ave María por Dios me brinca el bigote. Arena, Betancur, Ramón, Hoyo y Cochise. Como la